50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 12 de marzo. Las escuelas de Villa Elisa no tomarán asistencia por la ola de calor. La escuela primaria número 24 y la escuela secundaria número 88 anunciaron a su comunidad educativa que hoy no tomarán asistencia a sus estudiantes debido a las altas temperaturas. A esto se le suma el problema de la falta de agua en el establecimiento, situación que vuelve aún más complicada la estadía de los estudiantes y de los docentes en el colegio. En este sentido, recordaron que la institución no cuenta con ventiladores, por lo que quedará a disposición de cada familia la asistencia al estudiante. Alianza fue visitada por la AFA como ejemplo de la Liga. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo regional. Una Alianza que crece. El plantel dirigido por Rodrigo Mongriardi, Alianza, fue visitado hace algunos días por cámaras de la FIFA, que eligió al club para mostrar cómo entrena un equipo de la Liga Amateur en Argentina. Otro hecho de gran importancia fue la visita de Luis Martín, profe de la selección argentina con pasado en la Liga Amateur, con quien se generó una linda charla de fútbol. El femenino de la Liga lo seguís por FM Rise Rock. Un servicio que informa más cerca. Habrá cortes y desvíos de tránsito sobre la 501. Debido a la obra hidráulica y vial que la Municipalidad de La Plata lleva adelante en la avenida 501 desde el 131 hasta el 155, se recomienda desde hoy no transitar la zona. Según se informó, habrá corte total de calzada en las intersecciones de la avenida 501 con las calles 138, 139, 140 y 140 bis. Quienes quieran circular por la zona en sentido ascendente deberán hacerlo por calle 138 hasta 492 y por esta hasta 140 bis para luego retomar 501. En lo que respecta al sentido descendente, los conductores podrán bajar por la calle 140 bis hasta 492 y por esta hasta 138, donde podrán retomar 501. La temperatura mínima para hoy en la región es de 26 grados y la máxima de 34. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.